Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Estuvimos ahí, Domingo. Al aire, estamos al aire. Buenas noches, adelante, bienvenidas. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Pasen, pasen. Estamos saludando al auditorio. Estamos iniciando el programa. Sí. Es un programa en vivo siempre. Sí, por favor. Bueno, no es que viene alguien más. Por allí, para tomarnos las fotos y para encendernos más luz. Allí. ¡Sas! Ahora sí ya nos vemos. Ahora sí ya nos vemos, sí. Y es que estamos un poco en penumbra a propósito de nuestros invitados. Miguel Ángel, no sabemos si a ellos les pueda pasar algo con tanta luz en este momento. Puede ser. Y demás. Buenas noches, una disculpa a nuestros radioescuchas por esta informalidad y chocholeo, dirían, para iniciar el programa con toda seriedad. Yo soy Carlos Vargas García, conductor de este programa, ¿verdad? Claudia Gómez Guerrero está aquí, todavía no tiene con qué tomar fotos, pero ahorita va a tomar fotografías. Sí, nuestro compañero en cabina también ya está listo, Joel Bonilla. Buenas noches, Joel. Buenas noches, está ya atento para los micrófonos. Y como todos los miércoles estamos al aire desde Radio Universidad Veracruzana, así lo dice nuestra rúbrica, para darle oportunidad a la comunidad artística jalapeña y a vecindad en Xalapa de venir a contarnos de sus proyectos de teatro, en un afán de mantener informado al público habitual del teatro, y con el enorme anhelo de poder formar nuevos públicos, de poder convencer a aquella gente que pues que todavía no se hace del gusto o de la adicción del teatro. Siempre les decimos, no queremos que dejen de hacer otras cosas porque ahora les gusta el teatro. ¿Sabes? Si todos son amantes de los deportes y ven el béisbol, que ahora está muy promocionado, ¿verdad? Sí. Porque es de las preferencias presidenciales, dicho sea de paso. Bueno, pues es un deporte, ¿no? Que tuvo un gran auge durante una época importante en nuestro país. Pero si les gusta el béisbol, si les gusta el básquetbol, si les gusta el fútbol, pues ya qué le vamos a hacer. No. También, ¿no? El cine, leer novelas y demás. Pues no deje de hacer eso. Incluya el teatro también ahí. Incluya el teatro. Y entonces, pues a veces el cine, a veces ver el box, a veces ir al teatro, leer una novela, cuentos y demás. Esa es la idea. Y como yo digo que está bien difícil que yo solito los convenza, ¿no? Pues qué mejor que la gente de teatro venga y directamente lance promociones, emociones, amenazas, lo que sea, pero que vayan al teatro. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí. Perfecto. Entonces vamos a saludar a nuestros jóvenes amigos. Son una compañía muy joven. ¿Sí? Gracias. Gracias. Oh, pero, claro que sí, son jóvenes. Sí, sí. ¿Cómo se llama la compañía? Bueno, pues nosotros somos Noctámbulos Colectivo Teatral. Noctámbulos Colectivo Teatral. ¿Hace cuánto surgió? Pues surgió hace 9 meses, uh-huh. Con el montaje de nuestro estreno. ¿Sí? Nos reunimos, nos conocimos a lo largo de nuestra estancia en la Facultad de Teatro. Uh-huh. Y bueno, pues nos congregamos para crear, para montar nuestras obras de teatro, nuestras inquietudes. Y todo eso. Y todo eso. ¿Noctámbulos? Noctámbulos. Así es. Nos vamos presentando. ¿Tu nombre es? Yo soy Mónica Ruiz Bravo. Mónica Ruiz Bravo, muy bien. Sí. Yo soy Sandra Campuzano. Sandra Campuzano. Hernán Manzano. Hernán Manzano. Y Luis Enrique Castro. Y Luis Enrique Castro. Bienvenidos, muy jóvenes todos ellos. ¿Los conocías, Miguel Ángel? No, pero pues aquí. Ah, es, mucho gusto. Bueno, sí he escuchado de ustedes, pero no los conocí en vivo. Gracias. Así es. Sí, ellos van a estrenar en Área 51. Ustedes acaban de estar en Área 51. Estuvimos el domingo con el funcionario bueno. Uh-huh. Y sí, bueno, sí, sigo la campaña publicitaria y sé que van a estrenar mañana. Sí, está informado. Gracias. Sí, estuvieron con el funcionario bueno, bajo la dirección de Bruno Monroy. Exactamente. Y bueno, yo vengo ahora a promocionar, porque vamos a estar 8 días después que ustedes, con Amar en Clave de Clown, uh-huh. Erotic Clown, del 6 al 9, ahí en Área 51. En Área 51, bien. No, pues este foro se está clientando ya aquí con nosotros, ¿verdad? Así pasa aquí, a veces tenemos telón sala de artes con visitas frecuentes, ¿no? De pronto, y ahora está haciendo Área 51, que estrenan mañana. Sí. O sea, es de jueves a domingo. Sí. De jueves a domingo. Y decíamos que está bien que empezamos con algo de penumbra, porque lo que ellos van a estrenar, y Miguel Ángel Carrillo está asintiendo, o sea, mueve su cabeza así diciendo sí, sí, sí. Y demás, porque como decíamos, él estuvo ahí y tú ya vio más o menos. ¿De qué va el asunto? Sí, entonces sí está de emoción y de terror. Sí. Un poco. Eso está muy bien. Porque de pronto estos temas los están tocando mucho para la temporada de Halloween, ¿no? Con estos recorridos y demás. Pero fuera de eso, pues es un género, ¿no? En la literatura, en la cinematografía. Y que en el teatro a lo mejor no está tan marcado, ¿no? Sí. Sí, sí. El del suspenso, el del terror. Cuéntenos de su estreno. Pues bueno, principalmente, como le comentaba yo hace un par de semanas, o hace una semana. Hace una semana. Es una versión libre de La Noche de los Tiempos, un relato de H.P. Lovecraft, en el que, bueno, así como usted dice, y muchos de sus lectores sabemos, él es el representante, o bien es conocido como el padre del horror cósmico, por manejar estas atmósferas y la idea de que los dioses o aquellas razas superiores a nosotras viven en el espacio o están encarceladas en el océano, y todo esta idea de lo maligno, pero a través de ideas interestelares. Uh-huh. Y bueno, pues ellos son los actores, es la mitad del elenco. ¿Son 6 en escena? Son 6 en escena. Ya. Y bueno, pues cada uno de ellos también ha tenido un proceso bien interesante creativo, como decíamos hace rato, un proceso de 9 meses. Ajá. En el que, además de tener un diálogo creativo, cada uno de ellos le ha puesto un tinte muy específico a los personajes, ¿no? Que realmente yo pienso que esa es la trascendencia, pues, del teatro, ¿no? Y de un texto, porque pues no sirve de nada tener un texto escrito si en escena no vive, si en escena un personaje no late, ¿no? No se enardece, ¿no? Se pusieron un reto bien complicado. O sea, cualquier cuento o novela, no, a poquito, cualquier cuento o novela tiene el asunto de la ayuda de la narrativa, ¿no? Claro. O sea, hay mucha narrativa, pero luego en un tema como este, mucho más. ¿Cuáles son sus personajes? Bueno, yo, gracias, represento al personaje del doctor Juventino, psiquiatra, el cual lleva bastante tiempo tratando de enfocar sus pensares, uh-huh, sobre el antipsiquiátrico, uh-huh, quitar ciertos técnicas o procedimientos que eran como más rudos o más crudos uh-huh. en cuanto a la medicina psiquiátrica. Claro. Los electroshocks y toda esta parte que estuvo. ¿En qué época pusieron la obra? Bueno, la época es años 70s en el movimiento antipsiquiátrico, puesto que, bueno, a mí me parecía muy interesante sí manejar todo esto que el autor Howard Philip Lovecraft maneja en sus atmósferas, pero que la tesis de la obra fuera la existencia del más allá desde la imposibilidad de la ciencia para explicarlo. Uh-huh. Es por eso que tres de sus personajes, o bueno, dos, son psiquiatras partidarios de este movimiento que tiene sobre todo un gran tinte humanista, como lo que dice Luis. Y uno de ellos es el doctor Juventino. El doctor Juventino. Bien. ¿Otro personaje? No, bueno, nuestros personajes por ahora son un poco sorpresa. Preferimos como guardar un poquito la sorpresa para que ya lo vean el día de mañana y todo el fin de semana. Ajá. Pero va a estar oscuro, va a estar fuerte. Ándale. No nos quieren decir. No son... Por ahora. No son personajes que sean propiamente humanos, digamos. Ajá. Entonces... Bueno, se pueden tipificar como el doctor Juventino. Exacto. Exactamente. Sería complicado ponerles un nombre. Ya. Sí, dejémoslos en una atmósfera onírica. Bien. Y bueno, dentro de la misma historia existen otros dos personajes que van de la mano con el doctor Juventino. Uh-huh. Es una pareja que es Gustavo y Alicia, uh-huh. que son los que donde se genera toda esta trama de la historia, donde se va desarrollando este misterio y este suspenso. Uh-huh. Y el doctor Juventino lo que trata es de resolver o darle una respuesta a este tipo de circunstancias. Tratando de que la ciencia pueda explicar. Son las tus cosas. Pacientes. Exactamente, hasta cierto punto. Son tus pacientes allí. Gustavo y. Alicia. Y Alicia. Que no es la del país de las maravillas. No. Este es otro país de las maravillas. Es otro país. De las maravillas terroríficas. Sí, estrenan mañana. Sí. Sí, la adaptación es tuya. La adaptación es mía. Ajá, la dirección. También. También. Sí. Mañana a las 8 entonces. A las 8 es la cita. Quienes quieran ir están totalmente invitados. Ustedes también, claro que sí. Gracias. Agradeciéndoles pues su espacio y su tiempo también, ¿no? Uh-huh. 8 de la noche. Foro Área 51. Que está en Revolución. 307. Sí, Avenida Revolución. Es bastante arriba, cerca de 20 de noviembre. Casi. Así, no esperen que en la esquina, no, o sea, cerca. Pero, en esa última cuadra, digamos, antes de llegar. Exactamente, sí, en esa última cuadra antes de llegar. Ahí está el foro Área 51. Es una entrada muy angosta, eso hay que decirlo. Hay una lona ahí afuera. Sí. Con la cartelera. Con la cartelera, entonces ahí ven un poco, les va a tocar ver a lo mejor alguna obra que ya pasó, anunciada, las que vienen y demás. Y de ahí es una puerta angosta. Un pasillo por el que se accede a un patio que hace pues ahí la de antesala del teatro, ya en el sentido formal. Entonces ahí, y está ahí cómodo, ¿no? También se puede degustar de aperitivos, bebidas. Ajá, sí, allí pusieron un techito ya para que si hay lluvia no se moje uno. Exactamente. Y demás. El teatro ya es un poquito tarde, ya no hay tanto sol. Sí. Pero bueno, si lo hubiera ahí... Allí, y como dice Brad, se puede, se dan el permiso en este foro de pasar a la obra, pues, con algunas palomitas, hay una bebida o algo. Uh-huh. Y bueno, también si piensan acompañarnos y son amantes del terror, y en su repertorio de libros tienen libros de Edgar Allan Poe, de H.P. Lovecraft o de Stephen King, y los presentan en taquilla, van a obtener un descuento. Anda. Al comprar su boleto. Sí, es que bueno, también se nos hace muy importante la difusión de la lectura, ¿no? Uh-huh. Es decir, hoy en día estamos acostumbrados a leer mucho, pero a leer que el Twitter, el Facebook, el Instagram, claro, ¿no? Sí. Redes sociales. Y también, bueno, parte del objetivo de esta obra es difundir la lectura, porque también a través de la lectura creamos, ¿no? Uh-huh. E imaginamos, sí, y sobre todo aprendemos. Entonces es por eso que, bueno, agradecemos mucho que Área 51 nos haya dado esta oportunidad de pues hacer este descuento, ¿no? De jóvenes o de personas pues más grandes, ¿no? Aficionados a este género literario, de tener pues este descuento, ¿no? O sea. Entonces, Stephen King. Stephen Lovecraft. King, Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft. Entonces, quien tenga un libro por allí, ¿no? Sí, sí. Lo lleva. Sí, tiene. Sí, claro que sí, ¿no? Sí, sí, sí se lee. Sí, sí, sí se lee. Jalapa. Entonces, es bueno, ¿no? Hacer ese contacto, ¿no? De pronto, sí, con quien es afecto ya a ello. No, pues imagínense. Está muy bien. ¿Y ya tienen planes para otro montaje? Todavía no. No, no, no, quieren salir de este estreno. ¿O sí? Pues es que realmente creo que todos, digo, yo en este momento tengo la confianza de ellos para dirigirlos, ¿no? Uh-huh. Pero pues al mismo tiempo sé que cada uno maneja intereses distintos, ¿no? Es uh-huh. decir, por ahí también les gusta el suspenso, cuestiones sociales, uh-huh. ¿no? Esta vez les digo, yo reitero mi agradecimiento para con el grupo de... pues de compartirles esta inquietud, ¿no? Y que ahora es nuestra inquietud. Bien. Uh-huh. Pues la invitación de este estreno, que tiene 4 funciones. Sí. Jueves, viernes, 8 de la noche. Uh-huh. Sábado a las 7. Domingo a las 6. A las 6. El boleto está en... 70 estudiante, 100... general, sí. Pero pues reiteramos los descuentos. Presentando uh-huh. un libro de Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft o Stephen King, y los boletos de función anterior, que también cuenta, o en este caso, si alguien va a verlos uh-huh. el jueves, puede. Le puede ceder el boleto a alguien para que el viernes ya tenga un descuento. Descuento, sí. Claro. Así es. Esa es una promoción, sí, del foro de... Esa es una... De sí, esa mecánica de, sí, de los boletos de Área 51 sigue... Se aplica vigente. Y bueno, también creo que cabe recordar que igual hace unos días hablábamos aquí mismo de... del premio de la butaca de oro. Ah, sí. Que como este mes es de estrenos, y bueno, tenemos la dicha de que nos acompañen también con Amar en Clave de Clown. Y las funciones que acaban de suceder. La butaca de oro consiste en que si te sellan tu boleto de todos los estrenos y obras a los que asistas en el mes, te ganas una cena en Álamos. Uh-huh. Ahí está. Hay cena en Álamos y en otro lugar allí, ¿no? Sí. También en Revolución. Y en si Parkinson. No hay, en Parkinson. Y ya de ahí, si no, hay unos pases. El caso es que quienes asistan a 4 estrenos que están programados en este mes en Área 51, que puede ser cualquiera de los días de temporada de cada estreno, se pueden llevar la butaca de oro. Exactamente. Sí, puesto que también nos acompañan obras bien interesantes de otros colectivos, ¿no? El uh-huh. fin de semana continúa nosotros, pues está La Playa, uh-huh. de Teatro Árbol 14, bajo la dirección de Maritza Soriano. Uh-huh. Después vienen Las Niñas de la Guerra, de Las Dionisíacas, colectivo uh-huh. teatral. Uh-huh. Y cierra este fabuloso mes de estrenos, La Maleta Teatro, con La del Conejo dentro de la Caja de Zapatos. Se sabe todos los títulos, ¿no? No, muy bien. Pues ahí está la invitación. Vamos a hacer una identificación del programa. Regresamos para que nos cuente de el Erotic Clown y exacto. demás, y repetir todo y más cosas, que a ver si conseguimos que estos entes nos digan de qué se trata. Sí. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. el festival el año pasado. Muy buena obra. La tuvimos que cortar para el festival. Sí. Y ahorita ya presentamos la... La completa. De, dura hora 30. Entonces, sí, imagínate, le cortamos las escenas. Qué, sí. Qué difícil es. Sí, fue difícil. Recortar cuando tienes que ajustar tanto tiempo. Además, recortar dos escenas, imagínate, dos escenas, desaparecerlas por completo. No se siente. Y que no, se, sí, eso, no, se, que no se sientan. Que quede nervioso. Todo claro, que... Sí. Pero todo por entrar al festival. Sí, pero es muy buena obra. Sí. Muy, muy buena obra. El funcionario bueno. El funcionario de bueno. Eso estamos hablando. Regresamos del corte. Y entramos a esa parte que finalmente nos gusta en el programa, de la conversación que se da entre los invitados. Entonces aquí de pronto alguien comentaba que vio el funcionario bueno, pero ya hace tiempo, sí. En el Festival de Teatro Universitario. Y aquí nos estamos enterando que para poder participar en el festival, porque hay que ajustarse a condiciones específicas. Exacto. Le quitaron unas escenas. Exactamente. Entonces hubo una adaptación allí para reducir el tiempo de duración, ¿no? Y ahorita pues ya se presenta como es, ¿no? La obra completa. Y el funcionario... Fue pasado domingo o sea, ajá, apenas. Uh-huh. Han tenido ustedes funciones en distintos espacios, ¿no? Pues el funcionario, bueno, sí, estuvimos en la sala grande también del Teatro del Estado. Uh-huh. Y ahorita pues vamos a estar en el J. Herrera para el otoño. Uh-huh. Ya estuvieron en el Centro Recreativo Jalapeño. También estuvimos por ahí. Ya. ¿Ha estado fuera de Jalapa? Todavía no. No, todavía no. Todavía no. Esa es la intención, que salga. Sí, porque sí, la sí. obra es muy buena. Claro. Pero bueno, tienen ahí la gestión. Sí, no, pues imagínense, la de ustedes es de terror. Y con un funcionario uno pensaría que es de terror también. Pero luego es un funcionario bueno, entonces dices, eso es ficción. Sí, eso no existe. O sea, no hay semejanza con nada parecido en la realidad, ¿no? Así es. ¿O será que sí? No, pues es mera coincidencia. Es mera coincidencia. Entonces una obra en la que tienes participación también, ¿no? Así ya. Es. Pero ahorita esas funciones ya pasaron. Ya pasaron. Valga los comentarios y lo que resulta ser una recomendación que alguien aquí mencione que ya la vio. Gracias. y que le gustó. Y todas las alegorías que pueda yo haber hecho alrededor de la obra, para que estén atentos y cuando vean anunciadas próximas funciones. Pues existan. Sí, pues las vayan a ver. Claro que sí. Pero vayan bueno, a ver si es posible eso o no. Pero ahorita... Lo que sí viene... Es Clown. Puro Clown. Amor. Amar en clave de Clown, pues ya... esta temporada es como una temporada para todas las personas que no pudieron asistir. Antes. Porque ya develamos placa. Uh-huh. Ya, digamos, nos estamos despidiendo. Digamos, de Jalapa. ¿Dónde develaron placa? En el Teatro JJ Herrera. En el JJ en Herrera. En febrero, uh-huh. 21 de febrero. Y la obra sigue, pero va a seguir fuera de Jalapa. Muy bien. Porque también ya como que cumplió un ciclo en Jalapa. Uh-huh. Y ahorita, pues, vamos a estar del 6 al 9 en Área 51. Y, pues, precisamente hablando de que... estas nuevas personas que llegan al teatro, que no están acostumbradas, Amar en clave de Clown tiene esto, atrae mucho público que normalmente no va al teatro. Es una obra más ligera, uh-huh. Es clown, y es una versión para adultos, es un erotic clown. Entonces, ha gustado mucho, también en el Puerto de la Cruz hemos tenido temporadas. Muy bien. Y ahorita, pues, la invitación es para que vayan a Área 51 y, pues, nos acompañen en las que serán las últimas funciones, yo creo, de este año. Han tenido muy buena respuesta del público. Sí. Y la impresión que ustedes tienen es que es una obra a la que podemos invitar gente a tener un primer contacto con el teatro. Así es. Ajá. Además, es importante porque como va dirigido a las parejas. Ya. Entonces, es lo que más le gusta ir. Las señoras, el que quiere ir con su pareja, se van a ir a divertir, van a gozarlo. Es teatro clown. Ajá. Usamos la técnica de la máscara. Sí, sí. Y pues nos divertimos. Es una obra que es musicalizada de principio a fin. Muy bien. Una hora 10 minutos. Uh-huh. Dura Amar en clave de clown. Se van a divertir. Uh-huh. Y la gente que ya la vio, pues que regresen. Porque sí va a tardar aquí en Jalapa para que se vuelva a presentar. Ahí está. Quien ya la vio, pues ahí se puede, ahorita se acuerde. Dice, ¿a quién mando? A mi comadre. No, sí, que se vayan a reconciliarse. Claro, o a pelearse también. O a pelearse ahí. ¿A quién mandaré? Mis primas, sí. Y además les hace falta un poco de terapia de pareja. O sea, no es que lo sea. No. Nada más un poquito. Así sí. es. Y bueno, pues esa es la invitación, ¿no? Que vengan al Teatro Clown. Además, también el Teatro Clown en Jalapa, en los últimos años, uh-huh. está cada vez, pues está presentando más. Ya cada vez somos más. Uh-huh. Antes en Jalapa, ¿te acuerdas que venía gente a hacer clown? Pero no había. Clown aquí en Jalapa. Aquí, y ahorita ya habemos. Ya. O sea, sí, ya anda por ahí este Pulpo y Narizo, ¿no? Sí, Narizo, Pulpo. Sí, entonces es. Ajá. Es un. Y también viene Juanpa, el hermano de Narizo, viene de Puerto. También. Entonces hay, uh-huh. hay movimiento, hay gente que. Y ahorita que pasó la circunvención. Ajá. Pues también fue algo muy padre porque vino uno de los mejores mimos de Sudamérica, uh-huh. que se llama Tuga. Buenísimo. Y nos dio un taller, ¿sí? nos dio un taller maravilloso de clown para, uh-huh. éramos como 50, 60 clowns y gente de circo, pero es maravilloso, ¿eh? ¡Qué payasos! Sí, sí, sí. Puras payasadas. Sí, oye. Pero está muy bien porque uh-huh. es lo que necesita también Jalapa. Claro. Nos dio vida, estuvo muy padre. Fueron uh-huh. 5 días de circo, de una circunvención que uh-huh. trajo. Sí. Sí, tuvimos noticias de eso. Por parte del municipio. Y pues fue algo muy bueno. Y para nosotros que nos dedicamos al clown y al teatro, pues fue así como. Mire. Necesitamos. Sí, escuchamos bien, por parte del municipio. O sea, como que eso del funcionario, bueno, pues a lo mejor sí hay algo. Hay algo. A lo mejor ahí. Así ¿no? es. Sí. Y bueno, tenemos nosotros la dinámica que tenemos para que tengan boletos es que pusimos nuestra preventa en 60 pesos. Muy bien, la preventa, esa es otra de las opciones, promociones, estrategias. Nos encuentran en nuestra página que se llama Amar en Clave de Clown, Erotic Clown, en Facebook. Y ahí nos pueden mandar mensaje o nos pueden llamar por teléfono para obtener su preventa de 60, porque en taquilla está en 100 y la preventa la tenemos en 60 pesos. En 60 pesos, veces. La preventa tiene un límite. Sí, hasta el día 5 de junio. Hasta el día 5 de junio. Uh-huh. ¿Las funciones son? Del 6 al 9, de 6, jueves 7, a domingo. 8, 9, uh-huh. Jueves y viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde. Los horarios habituales de áreas. De área 51. ¿A quiénes van a conocer ahí? ¿Cómo se llaman los personajes? Bueno, Amar en Clave de Clown, Erotic Clown, hay dos personajes principales, que es Club y Calcetina. Uh-huh. Y un tercer clown que funge como la conciencia de los clowns, que es Castrioni. Uh-huh. Y este es el tercer elenco también de Amar en Clave de Clown, porque no sé si te acuerdas que se estrenó en Playa del Carmen en 2015. Ajá, sí, sí. Y allá estuvimos también, dimos grandes temporadas por allá. Y con este nuevo elenco tenemos vamos a cumplir 55 funciones. Se dice fácil. Pero sí, un buen. Entonces la placa fue de las 50. La 50 aquí en el Teatro JJ. En el JJ Herrera. Pero lo que estamos invitando ahorita es para Área 51. Así es. Foro teatral. Funciones del 6 de junio. Al 9. Amar en Clave de Clown. Ya. ¿Esa ya la han visto? ¿Quién la ha visto? No. No, no. No, pero seguro los acompañaremos. Claro. Ahí está. Sí, sí, a relajarnos tantito. Sí, tantito la penumbra. Pueden salir un poco de la penumbra. Sí. Y ya de ahí. De vez en cuando es sano. Sí, sí, claro. Y que estén atentos a la página de Área 51, porque sí, precisamente este mes tiene estrenos. Uh-huh. Después de Amar en Clave de Clown, de ahí en adelante todos son estrenos. Uh-huh. Y el estreno de este fin de semana. Entonces, sí. Sigan la página de Aria. Mucho teatro. Aria 51. Sí, siempre les decimos. Aquí nosotros les platicamos mucho, pero a lo mejor se les olvida un horario, algún dato. El Facebook, la ventaja que tiene es que está ahí todo el tiempo la información. Entonces, ahí buscar las páginas de cada una de las agrupaciones o de los foros, si le dan like, pues ya quedan ahí como seguidores y entonces nos llega la notificación de cada nueva publicación y ahí están los horarios, los nombres de las obras, todos los datos, se puede interactuar ahí con ustedes, si algún dato vemos que no está, pues preguntar allí en los comentarios y demás. Claro. ¿No? y formar esta comunidad en la que estén no solo los artistas, sino también su público. Sí, claro. Y los vaya identificando como como agrupación y seguidores de sus montajes. Vamos a hacer otro corte de identificación. Regresamos enseguida aquí al programa. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Prohibido secretearse. Se ha prohibido secretearse aquí en el programa. No. ¿Cómo es eso? A ver, ahora que nos cuente. A ver, Sandy. Ya fue autorizada por su directora. Sí, ya. Estaba pidiendo autorización. Estaba pidiendo permiso. Lo que pasa es que soy una actriz muy disciplinada. Claro. Entonces no. Sí. Sandy, cuéntanos. Bueno, yo quería hablarles un poco del proceso que tuvo La Noche de los Tiempos. Ajá. Bueno, yo, aunque estoy haciendo cosas de teatro, yo salí de la Facultad de Danza. Muy bien. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora me dedico también, digo, igual en la escena, ¿no? Pero de este modo. Y bueno, yo lo primero a lo que me llamó Moni fue como, bueno, ayúdame a encontrar toda la estructura en el escenario, ¿no? Como la parte coreográfica que tenemos. Ajá, sí. Los personajes, sus posturas, el marcaje del piso, todo, ¿no? Y bueno, así poco a poco me fui incluyendo y terminé también en escena. No sé cómo. Sí. No, porque es fantástica. Ajá. Y bueno, pues nada, para mí es un gusto verdaderamente trabajar con personas que también están abiertas a esta parte corporal, porque yo lo manejo creo que un poco distinto, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo lo veo a veces más primero del movimiento y ya voy partiendo hacia el personaje, y ellos tal vez del personaje y ya después lo van metiendo al cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero para mí es muy interesante como que aprender de ellos y que ellos también acepten mis propuestas. Entonces estoy muy contenta. Es que el teatro es un arte muy completo. Sí, porque tiene ahí la música, tiene la danza, las artes plásticas también, sí, que puede ser desde la iluminación sola, ¿no? En algún caso se ve ya en una escenografía, ¿no? Por ejemplo, está en el vestuario, sí, ¿no? A ver, del vestuario, ¿qué nos quieren contar? ¿Cosas del vestuario, sí? Bueno, algo que caracteriza al género mismo, pues pueden ser al menos en el cine, los efectos que vemos, los sonidos. Ajá. Pero también lo visual ayuda mucho. Claro. Entonces, eso que podemos ver en escena en esta obra va a ser como gran parte de lo que genere en el espectador, quizá una cierta incomodidad, una cierta incertidumbre. O curiosidad por eso que vemos y no vemos entre la oscuridad. Estos uh-huh. personajes que permanecen en ese umbral oscuro, pero que aún así percibimos su presencia. Entonces, eso, visualmente tenemos a una persona encargada de hacer estos vestuarios. Ajá. Sí, pues realmente el diálogo creativo en este proceso ha sido muy importante, ¿no? Uh-huh. Así como dice Sandy, desde el movimiento y a esta chica también, a Melissa Arroyo, encargada de los efectos especiales uh-huh. dentro del vestuario, ¿no? Dentro del cine se le denomina como prop master, pero pues en teatro le podríamos llamar vestuarista, uh-huh. utilera, ¿no? Es uh-huh. creadora y modificadora, es una total alquimista del color uh-huh. y la forma. Ella es especialista en todo eso, maneja todo tipo de materiales. Y ella se incorporó a nuestro proceso, es parte de nuestro equipo, uh-huh. que junto con el trabajo corporal de Sandy, primero iniciamos con un laboratorio escénico. No, esa parte del proceso también la considero algo bien importante. Porque parte de lo corporal, parte de lo coreográfico era que para los personajes fantásticos necesitábamos desestructurar la forma antropomórfica de los actores, ¿no? Uh-huh. Entonces, este fue, digamos, el inicio, el destino del laboratorio, en donde Sandy nos compartió muchísimo de su conocimiento acerca de la danza, ¿no? Entonces, ahí, como usted dice, nos alienamos desde el teatro hacia muchas disciplinas, ¿no? Desde las artes plásticas con esta chica hasta el lado corporal, coreográfico, dancístico con Sandy. Y bueno, también cabe mencionar a un gran elemento que tenemos la dicha que trabaje con nosotros. Se llama Jared Sabdiel. Uh-huh. Él es diseñador gráfico y él ha sido un gran colaborador nuestro en los recursos multimedia que utilizamos dentro de la obra. Tenemos sus diseños, pues, de autor, ¿no? Totalmente originales por su parte, ¿no? Entonces es una puesta en escena con bastante producción. Sí. ¿Qué? Muy bien. Sí. O sea, por si no lo fuera bastante el texto del autor, ¿no? Por si no fuera bastante. Sí, es que conforme íbamos avanzando nos dábamos cuenta que todo era importante, tanto la escenografía, los vestuarios, la iluminación, los efectos multimedia, o sea, todo forma el conjunto que tenemos, y yo creo que si uno de estos elementos no estuviera, no podríamos estar completos. Sí, también a Julio César Hernández, uh-huh. Mejor conocido como Julio Teatro. Como Julio Teatro. Él también es parte de esta puesta en escena muy importante. Uh-huh. Él está desde la iluminación. Muy bien. Él se ha encargado de también muchos efectos visuales. Él ha llegado también a ensayos con propuestas excepcionales. Que obviamente es lo que les decía hace un momento, ¿no? Realmente el diálogo creativo en esta puesta en escena es sumamente importante, ¿no? Y que todos podamos poner nuestra pieza en el rompecabezas tan grande que es el horror cósmico, ajá, ¿verdad? Sí. A ver si le atino. Amigos radioescuchas, los invito a una pesadilla. La noche de los tiempos, en el foro Área 51. En Jalapa, se estrena mañana. Entonces vayan a ver esta obra que genera esto justamente. Que me da eso. O sea, voy a ver algo que no me van a mostrar totalmente. Entonces lo voy a tener que completar yo. Y ya no sé de qué forma. Si van ustedes, seguramente lo van a completar de otra forma, muy diferente, porque cada uno tenemos diferentes pesadillas. Claro. Y diferentes sueños, ¿no? Sí. ¿Sí le atiné un poco? Sí. Perfecto. Justo en el clavo. Perfecto. Qué gusto. Vayan a eso, a ver una pesadilla. Está por todo lo que nos cuenta, podemos augurar, ¿no? Que está bien construida, que está bien armada allí. Sí, sí. Se tapa la cara la directora. ¿Cómo? Sí, dices que la construimos y la deconstruimos. Y ya se iba quedando como quería. Como debe ser. Como debe ser. Sí. Porque primero estaba demasiado derecha. Y para que fuera pesadilla. Pero ahí está. Fue un reto, realmente no hay un manual de cómo hacer teatro y mucho menos teatro de terror. En el cine se tiene la ventaja de que pues hay efectos que se ponen por computadora después. El teatro se edita y demás. Es muy bueno, es maravilloso. En el teatro vive, estás ahí, claro, la adrenalina sube. Claro. En teatro todo tiene que estar ahí, todo. O sea, date cuenta de este joven que dice, fue un reto. Mañana a la hora de la primera llamada, segunda llamada, si no fue. Y es que lo más impresionante de todo esto es que pues nosotros, gracias como agrupación, tuvimos la fortuna de hacer un clic todos desde un inicio. Uh-huh. Entonces nos entendemos en escena completamente. Y al lograr esto, generamos una atmósfera muy densa, ajá, muy pesada hasta cierto punto, pero al mismo tiempo que genera este trip de qué va a suceder después y qué va a suceder después. Y creo yo que algo muy importante en esta obra es eso, que logramos en el espectador tener como esa mentalidad del qué va a suceder después y no dejamos que se suelte en ningún momento. Entonces es algo que atrapa, creo yo. Aquí están los actores de la obra contándonos estas cosas que de algún modo se vuelven un compromiso para con el público. Porque ahorita el público dice, voy a ir. Pues a ver si es cierto. A ver si de veras. ¿Cuándo es la función? Puede ser mañana a las 8 de la noche, ¿no? Puede ser el viernes también a las 8 de la noche. O el domingo a las 7 o el sábado a las 6, si tienen un al libro revés. Al revés, sábado a las 7, sí. Domingo a las 6, sí. Y si tienen un libro, búsquese un libro allí, porque entonces tienen descuento, ¿sí? Sí. No cualquiera, tiene que ser Stephen King, por decir algo, que a lo mejor lo vieron ahorita ahí en Netflix, ¿no? Sí. No, a lo mejor lo vieron ahí, ¿qué? Bajo el domo, creo. Sí. Edgar Allan Poe también. A lo mejor también lo han visto. Y nuestro padre, ajá, el terror cósmico, H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft. Sí, wow. Sí. Sí, el más oscuro. El más oscuro de todos ellos. Allí los boletos están en 100 pesos, ¿sí? En pero 100 pesos. Los estudiantes pagan nada más 70. En 70. Y bueno, hoy fue nuestro último día de preventa. Ya se acabó, sí. Pero pues. Pero llevando el libro de estos, de alguno de estos autores, hay un descuento allí. Ah, ya ni les decimos cuánto, pero algo les van a descontar. Sí, también va a haber otro paquete que acaba de poner Área 51. Supongo que por ser animales noctámbulos. Ajá. Si presentas una foto de tu gatito. Te van a dar un paquete de 2 entradas, 2 bebidas y unas palomitas. Ah, un precio preferencial. Ajá, uh-huh. Ahí está. Que si lo compran todo por separado, sí, sale más caro. Entonces una especie así de combo es. Ahí. Exacto. Sí, creo que va a estar en 150. Algo así, es un combo para el cual hace falta llevar fotografía de tu gatito. De su gato. Pues de uno, dice. Casi tiene varios. Tiene varios. Comprobable que sea tu gato. Porque... Sí, porque... Algo así. Vamos a agarrar. Sí. Hidráulico no vale. No. Vivo 100%. Vivo 100%. Y se nota, las personas que tienen gatos siempre andan con pelo en la ropa. Como por ejemplo nuestro compañero. No es mío, pero vivo con él casi casi. Entonces, sí, es del vecino. Allí entonces, pues así están las invitaciones. De terror y de amor, imagínense. ¿No? Para ir a ver teatro para todo público, ¿no? Mayores de 15 años. Preferencialmente mayores de 15 años, ajá, pero si un mayor se hace responsable del adolescente, chico, del chiquillo, pues puede entrar. Puede entrar también. Está bastante avisado, pues que es una obra que tiene estas atmósferas densas de terror, que es fuerte, entonces pues que les guste eso. Claro. No, o sea, que ese sea... Asustarse rico. Pues. Ajá, sí. Eso sí no está recomendada para personas que son epilépticas o que tienen algún padecimiento cardíaco. Claro, un poco por allí va, ¿no? Sí, o sea, que son sensibles a este tipo de cosas. Ajá, por elementos de la luz, por el uso de estrobos. Ah, las luces y luego los sonidos, sí, ahí. Luego, sí. Pegan unos gritos. Tal vez, me estoy imaginando. No sé. ¿Quién sabe? Claro, ¿Quién sabe? Todo puede pasar en esto. Ojalá fueran gritos. Entonces eso. Pero bueno, pues si ya tenemos un gusto por este género en los libros, en el cine, en el teatro... Están avisados. Sí, es mejor, ¿eh? Es mucho mejor, sí. El teatro. Sí. Ahora, para ir a ver Amar en clave de clown, pues es para todo público, pero como que para parejas, particularmente no, rico. Es para mayores de 18. Mayores de 18. Si van con permiso de los padres, desde los adolescentes, pero... Desde adolescentes, sí. No hay, digamos, es que se hace... Digamos, es para adultos porque hay... cuestiones de sexo sin que haya sexo explícito. Claro, claro. Quickie. Uh-huh. Porque es clown, es clown. Nariz roja. Sí. Pero, pues sí, tiene, sí es para mayores de edad. Claro, sí, sí. Hay es otras que cosas es rojas para que aprendan las parejas a llevarse bien o a llevarse mal. Ajá, claro. Pero bien. Pero bien. Sí. Cualquiera de las dos. Cualquiera sí. de las dos. O sea, para tener claves. Exactamente, para tener claves. Así, es amor en clave de clown. Así es. Entonces ahí como tener claves, contraseñas, entenderse ahí, ¿no? Así es, del 6 al 9. Del 6 al 9 de junio. Claro. Ahí estamos. Sí, por ahí me acordé ahorita que dicen, ¿y ustedes cómo le hacen cuando pues quieren darse cariño y demás? Ah, no, sí, pues mi viejo me chifla, ¿no? Y ya yo voy corriendo. Ah, muy bien. Y si tú quieres, pues voy, oye, Juan, ¿chiflaste? ¿Qué chiflaste? Y si no me animó, ya estoy aquí. Ya llegué. Sí. Ahí está. Sí, entonces cosas así más o menos, ¿sí, no? Con humor. Con humor, humor clown. Amor clown, sí. ¿No? O sea, sí, todo es la técnica. Todo el clown está basado en el humor. Lenguaje clown, toda la obra. Uh-huh. Musicalizada de principio a fin. Uh-huh. La gente se va a divertir y usamos visuales. Uh-huh. Usamos visuales que nos ayuda para contar la historia. Uh-huh. Ya. Y conocen a Calcetina. Y Klops está perdidamente enamorado de Calcetina. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Solo que Calcetina está perdida enamorado de Papazote. Hasta ahí se queda. Siempre hay un conflicto. Sí, aunque sea clown. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Sí. Eso no sucede. Eso. No, nunca pasa. No, ni es triste. No es triste. Además, el nombre del otro personaje es Papazote. O sea, sí, ya se ve que es un Papazote. O sea, ya se ve que uno va con flores y el otro es un patán. Por ahí así. Tampoco es realidad eso, ¿no? No existe. Nada que ver y demás. Bueno, pues les agradezco muchísimo que se dan el tiempo de que de los ensayos y todo el trabajo, pero es que está la otra parte, hay que hacer que llegue el público al encuentro allí, y en este caso pues es la invitación para ir a Área 51, Foro Teatral. Si bien, bueno, desde luego también nuestra universidad pues tiene su programación, vean el Facebook de Teatro La Caja, por ahí tiene también sus obras de teatro, sí. Y la Orteub tiene Ojo de Perdiz, yo no he tenido oportunidad de verla también. ¿Sí, ya la viste? Sí. Sí. Sí, y este viernes Cuarteto con Máscaras, bajo dirección de Carlos Converso, también vamos a estar en el JJ Herrera. En el JJ Herrera también. Ah, está bien, pues sí, hay mucho. Sí, es lo bueno de Jalapa, la oferta teatral es muy buena. Es muy buena, muy variada, diversa. Como decías, cuando viene a propósito de este clown que vino a dar este taller a tanta gente, enriquece eso, la diversidad de propuestas teatrales en Jalapa. O sea, y para todos los gustos. Así y... Es. ¿Ah? Sí. Y es una... Para la gente que vive en esta ciudad, es una gran oportunidad porque no todo el país sucede, ¿no? No hay... En todas las ciudades tiene la oferta de teatro que hay en esta ciudad. No, definitivamente. Entonces, tienen que aprovecharse. Sí. No pierdan esta oportunidad. Pues les agradezco mucho. Pues no queda más que reiterar la invitación, que la vayan a pasar de horror. Vayan a pasarla mal. Vengan a sufrir, pero es un sufrimiento que empieza con la obra y se termina y ya se vuelve tema de conversación y demás. Entonces vayan a pasarla de horror, de pesadilla, en el Foro Área 51 a partir de mañana. Sí, y también pues reiterar que hay también para toda la familia, ¿no? Ajá. Está también Las Niñas de la Guerra, ajá, La Playa y la del Conejo dentro de la Caja de Zapatos. Sí, la invasión de estrenos. Dentro de los estrenos. Vale la pena. Pero para ganarse la cena, para ganarse los pases y todo eso, hay que agarrar una de las funciones de la noche, estreno. De la noche de los tiempos. Hay que agarrar una función. Agarran una y ya de ahí van coleccionando de las otros tres estrenos y tienen la opción de ganarse una de las cenas, sí, ¿no? Que una es en Parkinson, sí, y la otra es en los Álamos, y todavía hay quien alcanza sino unos pases para otras para otras funciones. Pues sí. Ahí está. Entonces, ahí está. Y además, si de esas funciones alcanzan el amar en clave de clown. Claro que sí. La cerecita del pastel. La cerecita del pastel, ¿eh? Allí, porque se está despidiendo. Si no la han visto, si le han oído hablar, si ya les contaron, se está despidiendo. Cuatro funciones, así que hay 4 días. De oportunidad, 4 oportunidades, porque se va, se va. Bueno, por lo menos de Xalapa. De Xalapa. Un ratito. Aprovechemos. Sí. Aprovechemos. Les agradezco mucho. Qué bueno que vinieron. Nos estamos viendo por aquí, ¿no? Cada vez que tengan novedades y bueno, cosas por el estilo, claro que sí. Nos encontramos aquí en Radio Universidad. Amigos que están ahí en la radio también nos buscan en el 90.5 de frecuencia modulada, 25.000 watts de potencia. Nos buscan desde la página de la Universidad Veracruzana, www.uv.mx, o en su teléfono o tableta pueden descargar la aplicación, la app en Android o iOS. Radio UV es gratuita y de esa forma nos escuchan donde sea. Hasta la próxima, nos escuchamos todos los miércoles, todos. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9:00 p.m. por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. noche.